Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Bienvenidas, bienvenidos, ¿qué tal? Aquí comienza, una vez más, Esta Noche. Tan lejos del arco iris. Directamente desde los Estudios México del Camino FM. Abrimos una puerta, abrimos la ventana, abrimos el techo, el piso, a una variedad enorme de propuestas que ustedes nos han enviado, muchas de las cuales son de autoría de ustedes, y realmente es que las compartimos a pura emoción, y otras son algunos fragmentos, algunos cuentos, algunos poemas que a ustedes les han gustado y que, bueno, han decidido utilizar este espacio para compartirlo con el resto de la comunidad. A mí no me quieren, a vos no te quieren. En la presentación contarles que esta noche es un acuerdo fraterno de ecos literarios, de ecos regionales, de AUDEFLO, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto de El Camino FM. Como dice nuestra presentación, la invitación, por supuesto, que es a tomar un papel en blanco o escrito, dibujado, rayado, y un lápiz, y quedarse con alguno de los fragmentos que aquí vamos a compartir y algunas de las obras que aquí vamos a compartir. Y ustedes van a ver que en la noche de hoy, como cada miércoles, la variedad de las propuestas es enorme y absolutamente disfrutable cada una de ellas. Nuestra línea de comunicación es 099-644-233 y a partir de allí ustedes pónganse en contacto con nosotros, envíenos sus obras, cuéntenos qué les parece el programa, sugieran. El plan es ese, generar como un fluido de comunicación importante, que no sea solamente de difusión, o sea, de ida, sino que sea un espacio que lo podamos construir colectivamente, y para que sea efectivamente de comunicación, necesariamente tiene que ser de ida y vuelta. Bueno, ya me extendí en el monopolio de la palabra, por lo tanto vamos a dar comienzo a la jornada de hoy compartiendo un poema de Lucía que se llama Una Margarita. Adelante, Lucía. Esta noche. Soy Lucía y les voy a leer mi poesía, Una Margarita. Florece una margarita, falta un pétalo en su corola. Falta un niño que se hizo hombre en la cuna que lo añora. Se la llevaron a ella una madrugada. Él se quedó esperando con las manos llenas de nada. Él se perdió, nadie lo buscaba. Hoy es una historia que quedó desorientada. ¿Cuántos niños sin sus padres? ¿Cuántos padres sin sus hijos? ¿Cómo piden que olvidemos si el dolor no tiene olvido? Somos todos que queremos que se sepa dónde están, que se encuentren los que faltan. Ellos son el Uruguay. Llevo los dedos de la mano izquierda hasta mi nariz. La levanto con suavidad mientras contorneo el aire con ojos lentos. Yo corporizo tus gestos, pero lo tuyo es pausa. Lo tuyo es suspender el aire en sensibilidad. Yo te veo calmar los mundos antes de hablar. Y ante tanto gesto mimo. Mimo tu tiempo, mimo lo sutil. Si hablar es bailar de piedra en piedra con el precipicio abajo, tu gesto es lo preciso. Tu gesto desnuda la dimensión del vacío. El precipicio no aguanta la toma de tu pausa y bailas tranquilo. Vos asesinás a la nada con el gesto tuyo. Y yo me acuesto en el silencio que anticipa tu palabra. De Luna se llama Mi padre antes de hablar. Defensa de la alegría. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio. Defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera. Defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Muchas gracias, qué gusto, la verdad, qué gusto compartir esto con ustedes Y este bloque es una clara muestra de la intención fuerte del programa, ¿verdad? Porque cuando Benedetti propone la defensa de Alegría, bueno, ni más ni menos que en pos de esa defensa es que compartimos estas joyas, estos diamantes con ustedes. Estas margaritas en el decir de Lucía y estos gestos en las palabras de Luna. La verdad, una maravilla. Vamos a avanzar en esta noche y en este caso le vamos a dar la palabra al cuento y al cuento en la voz de Mario Pergolini. Adelante. Una vez me cagó un cóndor. Tenía unos 5 o 6 años. En un sábado de abril, mi abuela Lala me llevó al Parque Pueyrredón. Podría haber pasado en el Parque Las Heras o la Plaza Francia, pero no fue en ninguno de esos lugares. Aquí empezó a forjarse el primer eslabón de una cadena del destino que acabó conmigo aquí, escribiendo estas páginas. Yo por esa época la pasaba bastante mal en casa. Los fines de semana iba a lo de Lala, mi abuela. Llegaba a las 5 de la tarde del viernes y yo sentía la inercia del fin de las pesadillas. ¿Es tan vívida esa sensación ahora mismo? Todavía uso ese recuerdo para darle tela a mi imaginación cuando pienso en felicidad y buena suerte. Iba en el colectivo con los ojos cerrados, pensando en el fin de semana de sol. Después de 45 minutos de viaje en soledad, el colectivero me decía: «Es tu parada, pibe». Y yo me bajaba en una calle de adoquines en el barrio norte. Y ahí estaba mi abuela, la persona más buena del mundo, dispuesta a hacerme pasar el mejor fin de semana del mundo. Nos abrazábamos, yo me sentía felizmente despierto, lejos de la mufa. La acompañaba a hacer las compras. Comprábamos provisiones para el fin de semana en un supermercado de la calle Austria. Fiambrín, que era un queso con pintitas de fiambre, Nesquik, pan lactal Fargo y Coca-Cola. Yo la acompañaba en la cocina mientras preparaba sus manjares para mí. Después mirábamos el informativo y ella me tapaba los ojos cuando la noticia era medio escabrosa. Comíamos siempre delicioso y yo me iba a leer un cuento a la cama y a dormir rapidito para despertarme temprano e ir a la plaza, que era un lugar de felicidad, pasto y arena. En Montevideo no hay cultura de plaza. Hay algunos parques muy lindos y la gente los usa, pero el mar se roba toda la atención. Bueno, en realidad la Rambla, porque la gente de Montevideo va a la Rambla y se sienta dándole la espalda al mar. Nunca supe por qué. En Buenos Aires no te queda otra, y la gente es muy dominguera, muy de la plaza. En verano se va en malla a tomar sol a las plazas, los pastores evangélicos dan sus sermones en las plazas, te alquilas un karting en las plazas, te compras una Sindor de vidrio bien fría en una plaza. Mi escuela en Buenos Aires quedaba dentro de una plaza. Mi abuela me acariciaba el pelo y yo sabía que era hora de despertarse y desayunar un Nesquik caliente y unas tostadas de pan Fargo. Yo no toleraba otras marcas. Apenas tostado, nunca quemado, con manteca y azúcar. Lala respetaba mis manías infantiles como si se tratara de algo sagrado. Ahora, con la distancia de los años, entiendo que sí era sagrado todo ese ritual. Era mi momento de la semana para cargar el tanque de la alegría infantil a pleno y así contrarrestar los pesares de la semana. Mi abuela manejaba este código perfectamente y sabía que era lo único que podía hacer y por eso operaba con toda precisión. Antes de despertar, yo tenía un segundo en el que pensaba que todo podía haber sido parte de un sueño y despertaría en mi casa con todo el mal humor y los malos tratos. Un sábado de esos, fuimos al Parque Las Heras, pero vino el trencito de la alegría y nos llevó al Parque Pueyrredón. Lala charlaba con su compañera de banco, una señora con cara de poroto de soja y pañuelo en la cabeza, y yo corría alrededor del banco haciendo avioncito con los brazos y ruidito a motor. De repente vi unos niños con una pelota que jugaban al 25 contra la Facultad de Ingeniería. Lala interrumpió por un instante su conversación sobre la lentitud de los trámites municipales y me puso cara de que fuera a jugar. Corrí hacia ellos y todo se puso negro. Al principio tuve miedo que fuera un sueño y fuera el momento de despertarse y fuera un miércoles nefasto, o peor, un lunes. Pero no me desperté. Algo había cubierto mi cara, algo pastoso. Era una especie de dulce de leche arenoso y olía muy mal. Me liberé los ojos para poder ver, tal como los tres chiflados cuando recibían pastelazos. Miré a mi abuela y ella vino corriendo hasta donde estaba yo. Me miró. Estaba preocupada, pero también un poco tentada. La situación era demasiado rara y graciosa. La señora con cara de poroto de soja corrió a un puesto de panchos y pidió servilletas, gritando como si me hubieran atropellado. Ambas, como pudieron, me limpiaron un poco, pero la cantidad de, digamos, dulce de leche era enorme. Los gritos y corridas concitaron toda la atención en la plaza. Nos rodearon en círculo. Los más viejos deslizaban teorías sobre lo que me había pasado. Una señora gordita tenía la teoría de que se trataba de una paloma con diarrea, pero una parejita joven afirmó que el peso de toda esa materia era superior al de toda una paloma adulta. Yo comenté que el golpe había sido tremendo, incluso me dolía bastante la cara y estaba como atontado. Mi abuela paró un taxi y nos fuimos con la gente mirándonos. Se quedaron rascándose la cabeza, discutiendo, tirando hipótesis. Llegamos a la casa y Lala me puso en la bañera y me lavó con cuidado. «Te cagó un cóndor», me dijo con una sonrisita muy de ella. «Vestite, que comemos y nos vamos al cine». 20 años después del incidente de la cagada de pájaro, fui a visitar a mi abuela. Ahora vivíamos en Montevideo. Yo tenía unos 26 años y Lala 80. Nos tiramos en su cama a ver el informativo, como hacíamos siempre, aunque ahora ella ya no me tapaba la cara con las noticias escabrosas, sino más bien al revés. En un corte de Telemundo 12 puse Discovery Channel y había un especial sobre el cóndor y ponían un mapa en 3D con la zona de influencia, que estaba marcada por un punto rojo. El punto se agrandaba desde la cordillera hasta el borde de Buenos Aires. «¿Viste, Lalita? Aquel día lo que me cagó fue un cóndor». «Siempre lo supe», contestó mi abuela, pero con cara seria. «Quiero decirte algo», Pablito continuó. «Yo me estoy muriendo, pero cuando suceda, vos no te podés poner mal. Soy tu abuela y te lo prohíbo. Yo ya viví todo lo que tenía que vivir, y si querés darle un sentido aún más amplio a mi vida, prométeme que siempre vas a luchar por ser feliz, porque la felicidad es algo que se busca, se lucha por eso. Hasta te puede cagar un cóndor, pero siempre te podés limpiar». En ese instante no le di tanta importancia a sus palabras. Le hice un mimo y le dije: «Lalita, déjate joder, no te vas a morir. Lo importante es que develamos un misterio que tiene más de 20 años. Cuando nos despedimos, mi abuela tenía una mirada rara. Me quedé preocupado. Al otro día, me desperté antes y pasé antes de ir al trabajo y desayunamos juntos. Ah, y le dejé a Aurora, mi perrita, para que le hiciera compañía. Le dije que volvería a las 7 para mirar el informativo y si quería, me quedaría a dormir en su casa. Mamá me llamó como a las 4, nerviosa. Mi abuela no contestaba el teléfono. A veces esto ocurría y finalmente no pasaba nada porque Lala estaba bastante sorda. Pero esta vez pedí en el trabajo que me dejaran salir y me fui en un taxi. Cuando abrí la puerta me recibió Aurora con ladridos desesperados y supe que algo pasaba. Cuando llegué al living, mi abuela y compañera inseparable estaba sin vida, tirada boca abajo en un sillón. Aurora le lamía los pies y me miraba. La abracé con todas mis fuerzas y me puse a llorar. Llamé a la policía, a mi vieja y un montón de cosas que ahora no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo perfectamente fueron esos minutos antes de todo el quilombo, cuando quedamos solos, Lalita, Aurora y yo. Miré a Lala y recordé sus últimas palabras. Me sequé las lágrimas y me quedé acostado al lado de ella. Le conté lo complicado que había sido el día y algunos planes que tenía a futuro. Aurora se calmó. Deben haber sido 3 o 4 minutos, pero fueron los minutos más mágicos de mi vida. como cuando me despertaba el olor a tostadas y no era un sueño. Se vivió una paz que nunca más sentí. Recorrí el departamento con la vista y vi mis fotos colgadas en las paredes, los libros, la taza de café con leche sobre la mesa, el costurero, el diario El País, la tele prendida. Me levanté para abrirle la puerta a la policía, pero antes fui a apagar la tele. Estaban pasando el documental de los cóndores otra vez, y el locutor decía: estos animales majestuosos vuelan con una determinación tremenda. Parece no importarles las fuertes corrientes de los Andes. Equilibrium Danza Teatro presenta El Quijote de la Mancha, un proyecto realizado por Equilibrium Danza Teatro, Radio Play, El Mintic y Colciencias. Pues bien, señor, voy a contarle la historia. No ha mucho que a un regidor de mi pueblo se le perdió un asno, cosa que le puso muy triste y por muchas gestiones que hizo para encontrarlo, no dio con él. Entonces el regidor ayudante sugirió que ambos se separasen y se fueran por aquellos montes imitando el rebuzno a fin de que el asno les contestara. Pero aconteció que los dos rebuznaban tan bien que al cabo terminaban buscándose el uno al otro como al burro verdadero, hasta que descubrieron al asno muerto y comido de los lobos. Regresaron al pueblo y contaron a todo el mundo su aventura. Ambos orgullosos de saber rebuznar tan bien, a tal punto de burla que nos llaman los del pueblo del rebuzno. Y esta es la historia, señores. Si no les parece bonita, ya no sé otra. Señor Ventero, ¿hay posada? Que aquí viene el mono adivino y el retablo de la libertad de Melisendra. Era Maese Pedro. Era un famoso titiritero que representaba la historia de cómo don Gaiferos iba a libertar a su amada Melisendra, que estaba cautiva de los moros. Además, llevaba un mono adivino que decía al oído de su amo todo cuanto había que adivinar. Sancho pagó de su bolsillo los 2 reales que cobraba por consulta, y a una señal de su amo, el mono le saltó sobre el hombro y empezó a mover su hocico junto a su oreja. Estas piernas abrazo como si abrazara las 2 columnas de Hércules. ¡Oh, insigne resucitado de la andante caballería! ¡Oh, don Quijote de la Mancha nunca bien alabado! ¡Mi teatro gratis esta noche en honor a don Quijote! Este hombre debe tener pacto con el demonio. ¿Y por qué debía de tener pacto con el demonio? Pero quiero decir que debe haber vendido su alma al demonio, pues no es probable que un mono cualquiera tenga esas habilidades. Como vuestras mercedes ya han visto, los valerosos gaiferos han libertado a su esposa del cautiverio. Pero he aquí que dan la voz de alarma y un ejército de moriscos salen a perseguirlos, y seguro es que reciban un terrible castigo. No consentiré que en mi presencia se haga nada malo a tan valeroso caballero como don Gaiferos. ¡Deteneos, malnacido canalla! No les persigáis, sino conmigo sois en la batalla. Cuando ya don Quijote estuvo calmado, orgulloso del servicio que había prestado, consintió en pagarle todos los destrozos a Maese Pedro. Don Quijote no sospechaba que Maese Pedro no era otro que Ginés de Pasamonte, uno de los galeotes que él mismo había liberado y el mismo que le había robado el burro a Sancho Panza. De ahí que el taimado sujeto supiera quién era don Quijote. Al día siguiente, el caballero y su escudero salieron en busca de nuevas aventuras camino de Zaragoza, y 2 días después, avistaron el río Ebro. Oh, mi buen escudero, veis sus aguas cristalinas y mirad aquella barca atada a la orilla. Ataré a Rocinante en la orilla y haced lo propio con el rucio. Mirad nuestros animales, señor, y notad lo inquietos que están. Qué bien se puede pensar que sienten un mal fin de este nuevo asunto que ahora nos ocupa. Este barco debe estar encantado, amigo Sancho, y se nos ha puesto delante, invitándonos a subir a él para que realicemos alguna aventura aún desconocida para nosotros. ¿Es? Mira, allí se descubre la ciudad, castillo o fortaleza donde debe haber algún caballero o dama cautivos a los cuales vengo a liberar. ¡Ah! ¡En guardia! ¿Qué castillo? Ni ciudad ni nada. Yo solo veo un molino corriente y normal. ¡Debéis estar locos de remate! ¡Luchar contra un molino! ¡Oh, no sabéis nadar! ¡Y el peso de esta armadura os llevará al fondo! Todo este mundo es engaño y maquinación, Sancho. El azar muestra una aventura y el azar me la estropea antes de tiempo. Después de pagar al dueño de la barca los destrozos de esta, Don Quijote y Sancho se alejaron en sus montaduras y se adentraron en un bosque, ambos sumidos en sus respectivos pensamientos. ¡Ah, señora mía y dueña mía! ¿Cuándo llegará el día en que pueda ofreceros todo el fruto de mis desvelos y pueda con vos disfrutar la paz que tanto anhelo? Cada vez está más lejos mi trono y mi condado y mi ínsula. Ya no aguanto más los desvaríos de este loco. Un día, en un arranque de furia, vuelvo grupas y regreso a casa con mi Teresa y los míos. Don Quijote vio a lo lejos a un grupo de cazadores de altanería. Acercóse más y distinguió entre ellos a una duquesa que con su marido estaban de montería. Ya conocían la fama de Don Quijote, por lo que decidieron acogerle y seguirle la corriente. Vos, Sancho bueno, id junto a mí, pues me place sobremanera oír vuestras discreciones y razonamientos ingeniosos. Será un placer para nosotros acoger en nuestro castillo a tan magna figura y tan discreto escudero. Adelantóse el duque para dar aviso a su servidumbre de cómo habían de tratar a su pupilo. Y cuando la comitiva llegó a las puertas del castillo, salieron a recibirles con gran alboroto y regocijo. ¡Bienvenida sea la flor innata de los caballeros andantes! Os doy la bienvenida a Don Quijote, caballero andante y su escudero. Escuchadme, vuestra excelencia. No debería hacer esto. Este Don Quijote o Don Tonto, o como se llame, no debe ser mentecato como vos queréis hacerlo. Y vos, alma de cántaro, ¿cómo se os ha metido en la cabeza esa bobada de caballeros andantes y zarandajas? ¿Por qué no os vais a vuestra casa y dejáis vuestras sandeces y vaciedades? El lugar donde estoy y el respeto que debo al estado de vuestra profesión atan las manos de mi justicia. Don Quijote soy, y mi profesión la de andante caballería. Son mis leyes el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. ¿Es esto a vuestro entender de tonto y de mentecato? Amigo Sancho, en nombre del señor Don Quijote, os doy el gobierno de una ínsula que tengo y no de mala calidad. Gracias, señor, gracias. El cielo os colme de gloria. ¿Entrarán también los escuderos en esta ceremonia? Que no me vendría mal. Thank you. Bueno, muy bien, muchas gracias a la barra de Equilibrium Danza Teatro y el capítulo 5. Recordamos que van a ser 8 los capítulos que ellos definieron para hacer su versión del Quijote de la Mancha. Y luego, claro, la impresionante interpretación de Mario Pergolini con un uso de la voz, con un decir donde era muy claro ver la plaza, los juegos, la abuela, el cariño. Bueno, bárbaro. Ya después les contaremos detalles de este cuento. Sí, aprovecho para recordarles que esta noche es una construcción colectiva donde ustedes nos van compartiendo obra propia, o en este caso estos dos últimos ejemplos son obras que a alguien le gustó como para compartir. Y bueno, este espacio está abierto a eso y la línea de comunicación es 099-644-233. También decirles que esta es la quinta entrega de esta noche en su versión 2023. Los 20 capítulos del 2022 están archivados y a disposición. Esa es la idea de los contenidos, que circulen y que los podamos disfrutar en cualquier momento. Bueno, y de Mario Pergolini, argentino, nos vamos a ir a Atahualpa Yupanqui. En este caso, quien nos comparte este contenido hace un juego, ustedes lo van a ver muy claramente, entre la obra de Yupanqui, la palabra de Yupanqui, el decir de Yupanqui. Y él también, como se hace por lo general en este espacio, otros interpretando, otros contando sobre él. Entonces, bueno, perfectamente podemos estar abriendo el telón al espacio Yupanqui. Adelante. Y donde hay vacas tiene que haber quien los cuide. Pastores. De a caballo. Receros. Claro, de ahí viene el gaucho. Gaucho viene de gaudio, de gauderio. Cuidador de ganado. El cuidador de ganado. De a caballo de Isaban. De a caballo de Isaban. Cuando anochece en la pampa, ¿qué hacen toda esa gente? Los gauchos, los receros, los pastores. Bueno, el que no está demasiado cansado, generalmente por orgullo, que eso es un privilegio muy, muy de la pampa y tal vez heredado de la vieja España. El hombre esconde su cansancio, lo disfraza o lo adorna. Entonces, en el galpón de los peones se juntan 30 hombres, cuidan mucho su caballo. Quieren mucho su caballo, lo bañan, le quitan el sudor con el revés del puñal, no con el filo, con el revés del puñal, le van quitando el sudor con el agua mientras lo baña y lo sueltan a pastar y lo miran un rato y recién entran después al real, que llamamos, en aquel tiempo se llamaba el real, donde había un fogón, carne asada, no faltaba. Y por ahí se entretenían conversando sus cuentos, sus bromas, sus sentencias. Había viejos sabios, viejos maestros, generalmente analfabetos, no sabían leer ni escribir, pero tenían aquello que alguien dijo alguna vez, tenían cultura en la sangre. Esa gente con cultura en la sangre fueron los primeros maestros que yo tuve. Y no faltaba una vieja guitarra rota, gastada, y la tocaban. Hace un momento dije Atahualpa Yupanqui.

cruzando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Si en algo nos parecemos, luna de la soledad, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las errazones, quién sabe, vidita, y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Excelente esta selección girando en torno a este cantautor tan importante de Argentina y, por qué no, de toda la región, ¿no? Esa manera de transmitir ese respeto, ese cuidado por la palabra y también por poder comunicar lo importante del paisaje, ¿verdad? Como en sus textos deja traslucir claramente esa pampa, esa distancia, ese ritmo también, en su guitarra y, por supuesto, en su decir, y cómo representa tanto a su tierra. Bueno, vamos a empezar a definir el cierre, y en este caso a esta variedad enorme de propuestas le vamos a agregar la reflexión de José Luis San Pedro, este filósofo español que en el 2011 recibía un premio y hacía, como en una entrevista, una reflexión sobre, como hace habitualmente él, ¿no?, sobre la vida. Adelante. Estamos acostumbrados a ver la muerte como negativa y a verla como pesimista, y naturalmente yo estoy tan cerca que no puedo dejar de pensar en este asunto. Pero pienso con alegría vital. Pienso que lo que no nos enseñan es que el día que se nace se empieza uno a morir, y que todo lo largo de la vida y la muerte nos están acompañando. Yo soy muy partidario de la filosofía, en parte griega, en parte oriental, de la unión de los contrarios. Y pienso que la vida no sería posible sin la muerte. La muerte es la que permite la vida sucesiva. ¿Piensa usted que no hubiera muerto toda la cantidad de gente que ha vivido? ¿Esto era insoportable? No, no soy pesimista. Lo que sí soy, creo, es realista. Y desde luego lo que veo es que la situación está muy deteriorada. Decía Goethe, prefiero la injusticia al desorden. Pues estaría contento porque ahora tenemos injusticia y desorden. Señor San Pedro, una de las últimas cosas que he leído de usted es el prólogo de Indignaos, sí, del libro Indignaos. ¿Qué le indigna a José Luis San Pedro hoy? Mire usted, lo que más me indigna es la indiferencia con que se contemplan las cosas. Y eso en general. Y luego en los dirigentes, la ignorancia y la soberbia. Indiferencia digo porque esta sociedad, que es una no es que sea una economía de mercado, es que es una sociedad de mercado, porque como decía Marx, todo se convierte en mercancía. ¿Piensa usted que esto, por ejemplo, que nos hablan de corrupción generalizada, qué es? Pues que hay hombres en venta y otros dispuestos a comprarlos. Y no solo eso, lo que más me indigna es que esos hacen alarde de lo que hacen, ¿verdad? Y habrá gente que los admire incluso y diga, qué tío, cómo resiste, qué bárbaro, no dimite. Eso me indigna, ¿verdad? La entrega de la gente, y por eso he terminado en mis palabras pidiendo el pensamiento libre y no el dogmatizado, el pensamiento libre. Sin pensamiento libre no hay libertad. Pero su grandeza es el pensamiento, sobre todo el pensamiento libre. Y con eso termino, porque en ese aspecto nos educan mal. Nos educan mal empezando por introducir en todos nosotros, en la infancia inmediatamente, agredir la inocencia de la mente infantil, sembrando dogmas, que es lo contrario de la libertad de pensamiento. Muy bien, excelente, excelente, José Luis San Pedro. Esa reflexión permanente, esa idea de, bueno, ponerle pienso y perspectiva, qué bueno incluir en nuestra cotidianeidad, ¿no? En nuestro día a día, estas reflexiones filosóficas. Bueno, en el cierre del programa de hoy vamos a repasar brevemente todo lo que hemos compartido y vamos a analizar en este resumen las palabras para dónde van, ¿no? Para dónde van y cómo rebotan en cada uno y en cada una de nosotras. ¿Se acuerdan, verdad? Comenzó el programa Lucía con una margarita, un poema que pone en lo personal una reflexión que también es colectiva y que cómo nos reúne, ¿no? Cómo nos junta esa reflexión. Luego llegó Luna y su poema Mi padre cuando habla. Bueno, hay que hablar, que ojalá que sea que sean muchas más. En lo personal, ni hablar, me dejó tiritando. Tan tiritando que le tuve que pedir ayuda a Mario Benedetti y que nos traiga ese manto de calma con Defensa de la Alegría. Luego Mario Pergolini nos traía en una genial interpretación Todo es posible, un cuento de Pablo Sansone. Estuvo Equilibrium Danza Teatro y su Quijote, el capítulo 5. Luego comenzó el espacio Atahualpa. ahí en una red, en una entrevista en una radio española, él hablaba de los maestros, esa sabiduría en la sangre, realmente muy interesante. Luego Facundo Cabral cantando Los Hermanos, porque nos gusta esto de que otros hablen de otros, interpreten a otros y comenten de otros. Nos parece que realmente ayuda a visualizar los procesos creativos, los mojones que inspiran. Luego el Pepe Atahualpa hacía la introducción de Luna Tucumana para que los tucutucu la interpretaran. Realmente una sintonía fantástica. Y bueno, y cerró el programa de hoy José Luis San Pedro con esta reflexión que tenía un enclave en esa frase, ¿no? El día que se nace, se empieza a morir. Y bueno, y luego todos los elementos que coartan la libertad de las infancias. Por acá, el esta noche de esta noche. Antes de despedirme, recordarles que por el 099-644-233 ustedes nos pueden alcanzar sus reflexiones, miradas, también, ¿por qué no?, algunas creaciones, de manera tal que integren los contenidos del programa. De hecho, así lo hacen y así nos gusta que se generen los espacios de cultura, básicamente como espacios de encuentro. En la emisión, por supuesto, pero también en la creación. Recordarles también que esta noche es un acuerdo fraterno de ecos regionales, desde el Ecos Literarios, Audeflo, con su vital dinámica de hacer eventos, de lograr espacios creativos, y por supuesto desde El Camino FM. Ya estamos despedidos. Ha sido un placer enorme haber compaginado estos contenidos para todos y para todas. Nos encontramos, nos escuchamos el próximo miércoles. De mi parte, chau, chau, chau, chau. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche.